Y hoy el protagonista es la música. Hoy el protagonista o la protagonista son las canciones. Las canciones que vosotros me habéis enviado, claro está. Canciones que marcaron vuestra vida, canciones que fueron importantes porque en algún momento de vuestra vida fueron vuestras compañeras. Y para dar ejemplo de ello, pues empezaremos con una canción que me marcó a mí mi adolescencia. Os cuento. Os voy a poner dos canciones que me marcaron a mí, supongo como a vosotros os marcaron alguna vez en vuestras vidas. La primera canción que voy a poner es la canción de Alphaville, Forever Young. Recuerdo que tenía unos 13, 14 años, estaba en segundo de BU, iba en el autobús de vuelta de una excursión con todos mis compañeros de instituto. Y un compañero me dijo, voy a poner una cinta, voy a poner un grupo nuevo que ha salido que se llama Alphaville, que me encanta, y puso esta canción. Entonces yo me quedé como un tonto escuchándola mientras miraba por el cristal del autobús, y la canción, pues ya sabéis, Forever Young, que significa siempre jóvenes, ¿no? Que queremos ser siempre jóvenes. Entonces me quedé mirando por el cristal y pensando, pues a mí me gustaría ser siempre como soy ahora. Me gustaría ser y estar en la situación que estoy ahora, rodeado de amigos y viviendo la juventud. Por eso esa canción me marcó. A partir de ahí, esa canción también marcó mis gustos musicales. Y me hice, junto con mi amigo Mario, que fue el que me puso aquella cinta, me hice auténtico fan de este grupo, de Marian Gold y su grupo Alphaville. Por eso, la canción que marcó mi vida en mi adolescencia fue este Forever Young. Forever young, I want to be. puesta de sol. Bueno, como ya he dicho, hoy el protagonista, los protagonistas sois vosotros, ¿vale? Vosotros que con vuestros audios me habéis mandado pues vuestras canciones, las canciones que marcaron vuestra vida. Han sido muchos los audios, no sé si me va a dar tiempo de ponerlos todos hoy. Por cierto, me dice Pedro que mientras que está allí en el campo y está con su gallina, cuando ha escuchado Forever Young, dice que las gallinas corren mucho más deprisa. Pues bueno, lo mismo a partir de ahora los granjeros de todo Málaga y los ganaderos de todo Málaga le ponen a sus animales Forever Young para que sean más productivos. Bueno, vamos a seguir ya con los audios de vosotros, los que me habéis mandado vosotros. Por ejemplo, aquí el amigo Noni me ha mandado un audio pues diciéndonos eso. ¿Cuál fue la canción de su vida y el por qué? Por cierto, la canción de su vida, bueno, mejor no lo digo, mejor que lo digan. Me preguntas que cuál es mi canción favorita. Mi canción favorita es Fuente Esperanza, del primer LP de Héroes del Silencio, El Mar No Cesa. ¿Que por qué mi canción favorita? Pues porque me hizo descubrir un grupo en el que me gusta tanto su melodía como sus letras. Además, cada vez que los escucho, hace que me cambie el ánimo. Un saludo para la familia de Musitex. Thank you. el amigo Noni ha escogido esa canción de Héroes del Silencio, Fuente Esperanza, que es muy bonita, pero muy larga, ¿eh, Noni? Y seguimos con los audios que marcaron tu vida. Vale, ahora vamos a poner un audio muy especial, ¿vale? Del amigo Charlie, que ha escogido una canción muy especial. Pero como a mí me gusta, no me gusta contarlo yo, me gusta que lo escuchéis de su propia voz, pues él os lo va a contar con este audio. Buenas noches, soy Charlie DJ. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues mira, uno de los temas que no que me hayan cambiado la vida, sino que me han podido marcar de tantos que tengo, puede ser de los últimos. Nicky Jam con Silvestre Dangond, Cásate conmigo. Y este tema se lo puse a mi novia cuando le pedí matrimonio delante de todos mis amigos el día de mi 35 cumpleaños. Nada, que la disfruten. Gracias. El amor no se acaba, el amor se transforma y se queda en el alma. Por amor se perdona. Si es por esa persona, no hay errores que valgan. Contigo soy más fuerte porque a tu lado yo me aprendí a levantar. Puedes ver en mis ojos que nunca voy a dejar. Mi amor, hoy mi corazón te quiere cantar. Con una y mil canciones tengo algo que preguntarte. Cásate conmigo, cásate conmigo. Después de tanto tiempo, si estamos juntos es el destino. Cásate conmigo, cásate conmigo. Si soy la tormenta, también serás parte del camino. Quiero estar contigo, con Dios te lo pido. Cásate conmigo. Mi mejor amigo, y de eso con adiós de testigo, siempre te hace en mi mente. Primera dama y yo soy el presidente. Pégate a mí, mi corazón no te miente. Dime que sí con un abrazo muy fuerte. Ay, siempre estás en mi mente. Primera dama, yo soy el presidente. Pégate a mí, mi corazón no te miente. Dime que sí con un abrazo muy fuerte. Casaste conmigo. Que el cielo que me regala. Bueno, y en este experimento que yo estoy realizando, preguntándole a la gente cuál es la canción que te marcó, cuál es la canción de tu vida, una cosa que me está llamando mucho la atención es la disparidad. Hay gente que le marca una canción de reggaetón, hay gente que le marca una canción lenta o una canción de pop. Así que nunca se sabe, aquí hay diversidad de estilo. Una cosa que llama la atención: ¿qué canción te marcó a ti tu vida? Pues cada uno le marcó una. Y sentir porque tengo el corazón. Por ejemplo, el amigo Pedro dice que lo que más le marcó y lo que hizo que le gustara tanto las matemáticas fue la tabla de multiplicar de Enrique y Ana. Y la penita llévate y a querer, lo demás se te olvida. Y cuando digo eso de que hay canciones de distintos géneros, una prueba de ello es lo siguiente que vamos a escuchar. Vamos a escuchar a Montse Martín Cortés. Qué apellido, ¿eh? ¿De qué me suena? A Montse Martín Cortés, que nos va a decir cuál es la canción, entre comillas, que ella le marcó. Bueno, de alguna manera, ella dice que no le marcó tanto, pero bueno, que le fue importante, que le tiene buenos recuerdos, por ejemplo, fue una que nos vaya a esperar, ¿eh? Ahí os lo dice la Montse misma, de sus propias palabras. La canción que marcara, no me acuerdo siquiera, pero por ejemplo, que me encantara el Dale Don Dale de Don Omar o El Pobre Diabla, de mi época de discoteca. Cualquiera de John Secada, Eros Ramazzotti, es que hay mucho. Pero que me marcara, no, poco, con los cambios de vida. Bueno, ella ha dicho que, por ejemplo, el Dale Don Dale. Checa y Noriega, MVP. No hay sepa. Fijaros la gran diversidad, ¿eh? Cuando le preguntas a alguien cuál es la canción de tu vida, de lo mismo te puede contestar que es synth pop, que es tecnopop, que lo mismo te dice que es rock, te puede decir de todos. Por ejemplo, nos han dicho ahora mismo reggaetón. Y el audio de ahora, que viene de boca del señor Aquelo, le hemos preguntado también cuál es la canción de tu vida, Aquelo. Y él que nos ha contestado, pues lo esperado, por una canción de rock. Y para el Agus, de eso que me dijo de la canción de tu vida, bueno, pues una canción de mi vida es la de Painting Black de los Rolling Stones, que fue muy jovencito, un día que estábamos unos colegas ahí fumando un cigarrito a escondida, ya sabes. Una obra que había allí en el barrio y se llevó un tocata y puso un disco que había traído un hermano suyo que había estado por Londres, no sé qué polla. El caso es que era Painting Black y a mí me flipó porque, claro, acostumbrado a escuchar en esa época en la radio, pues eso, a las folclóricas y todo ese rollo, bueno, y a los brincos y, en fin, lo patrio, ¿no? Pues escuché esa canción y no sé, me pareció maravillosa, me quedé flipado y bueno, y desde entonces los Rolling Stones forever. Bueno, mientras que escuchamos este Paint It Black de The Rolling Stone, que marcó la adolescencia de Aquelo, pues voy a recordar que si eres empresario o si eres autónomo, tienes una empresita, te puedes anunciar con nosotros, ¿vale? Te puedes anunciar con nosotros y te voy a decir una cosita. Los dos primeros meses es totalmente gratuito. que sí, que has escuchado bien, que es totalmente gratuito. Y a los dos meses, pues ya te pensarás si seguís con nosotros. Pero sí te digo que esta onda malagueña, este Onda Terral, está en pleno auge. Es el momento de meterte, de publicitarte con nosotros, ¿eh? De ser fiel a la buena onda malagueña. Y por eso mismo le vamos a dar paso a un bloque de publicidad de Onda Terral Radio. Ve a la neverita y coge una cervecita mientras. Cuadros modernos y láminas decorativas. Decora tus paredes con J. López Creaciones. Encontrarás colecciones exclusivas a muy buen precio. Búscanos en Instagram como J. López Creaciones o teclea en Google joselopezcreaciones.wordpress.com. joselopezcreaciones.wordpress.com. Tus paredes tendrán cosas que contar. Tu barbería en Málaga es Peluquería Dani. Te orientamos aconsejando en tu corte de pelo para que consigas tu propio estilo. De lunes a viernes, de 9 y media a 1 y media y de 5 a 8 y media. Y sábados, de 9 a 2. 952-08-3439. Estamos en calle Gaucín 12, local 2, Málaga. Ah, y ahora puedes reservar cita con antelación en nuestra app. Entra en tu Play Store y teclea Dani Peluquería. Visítanos y ponte en manos de Peluquería Dani. El deporte, el trabajo y la rutina diaria hacen que se debilite tu musculatura. Desde el Centro Osteopatía Naira Artiles en Gran Canaria ofrecemos tratamientos de osteopatía, acupunturas y masajes terapéuticos. Para mayor información nos encontrarás en el teléfono 660 946800 y en nuestras redes sociales de Instagram y Facebook como naira.osteopatía. Naira.osteopatía, la mejor solución para tu espalda. Publicita gratis tu negocio durante dos meses. Contáctanos en ondaterral@gmail.com. Ya sabes, prueba dos meses y luego decides si te quedas con nosotros. Onda Terral, la buena onda malagueña. Bueno, y seguimos en este especial de ¿cuál es la canción de tu vida? ¿Cuál es la canción que te marcó? Y es verdad que hay canciones para cada momento y momentos para cada canción, ¿eh? Por ejemplo, mi amigo Fer me ha mandado un audio que además cuando yo le pregunté ¿cuál es la canción de tu vida? Sabía que me iba a mandar una de este cantante. ¿Por qué? Porque él es un auténtico fanático de este cantante. Es súper fan, ¿vale? Bueno, pues os dejo con el audio de Fer que nos dice cuál es la canción que ha marcado su existencia, su vida, ¿eh? Que pensar en una canción que marque mi vida y con la que me tuviera que quedar para siempre, lo tendría claro. Me dijeron de pequeño, de Manuel Carrasco, que cuando salió me sentí súper identificado con todo. Y es un símbolo de batalla diaria, de cultura, de sentimiento y que te da mucha fuerza y mucho ánimo para seguir día a día. Yo creo que hoy por hoy, a no ser que salga otra más adelante, yo me dijeron de pequeño de Carrasco en la que me ha marcado muchísimo. Que tú no puedes, y aquí sigo peleando con la indecisión de siempre. Me enseñaron a crecerme a los pies de la derrota. Esos mismos que no crecen y que huyen como idiotas. Me escondía de mí mismo, me buscaba entre los miedos. Me encontraron mucho antes de encontrarme yo primero. Aún me saltan de repente

y hay veces que la escucho y me transporto muchísimo, muchísimo al pasado. Así que ahí tenéis mi canción. Ya os adelanté que Isma no tiene el B1 aprobado de inglés. Su versión de Mariah Carey, según ella, la canción de Mariah Carey, esta canción, se llama Julie. Para la próxima, Isma, es Mariah Carey, y el título de la canción es Without You. Bueno, seguimos con las cancioncitas que me habéis mandado, las canciones de vuestra vida. Lo que fuera si hace falta solamente por verte feliz. Tanto tiempo esperando. Y esa misma pregunta es la que le he hecho al amigo José López, el compañero de Onda Terral. Le he preguntado, ¿cuál es la canción de tu vida? O por lo menos una canción que te marca. Nada puede ir mejor. Y él me ha mandado un audio y me ha explicado la canción y el porqué. Y como veníamos de unas cancioncitas un poquito más ñoña, más lacrimógena, la de él no es lacrimógena, sino todo lo contrario, la de él es muy animadita, ¿eh? Bueno, mejor que yo, que os lo cuente. Tus dedos tapando el sol, solo si es... Coger una canción de tu vida, para mí es muy complicado, yo creo que para el resto también, porque según qué canción, y cada canción tiene momentos de tu vida que te rememoran algo. Pero bueno, si tengo que elegir una, elegiría Lady de Mojo. Porque, bueno, era una canción que escuchaba antes de salir, yendo en el coche hacia la discoteca, hacia el sitio donde fuese. Lo escuchaba en casa antes de, ya te digo, mientras me preparaba para salir. y después en la discoteca o en cualquier bar donde estaba cuando sonara, es que paraba todo y era, cerraba los ojos y era como que rememoraba esos momentos en el que yo salía de fiesta y tal. No como ahora, que no se puede salir. Bueno, muchas gracias, un saludo y me encanta tu programa. Bueno, creo que hay unanimidad en la gente en decir que Lady es un auténtico himno de los años 90, ¿eh? Es unánime opinión de todos, ¿vale? Es verdad que Lady marcó, ya, deciros que Lady se llama Lady, pero entre paréntesis siempre ponía Hear Me Tonight. Que Isma diría Hear Me Tonight. Bueno, otra cosa que me ha llamado mucho la atención es que cuando la gente le pregunta que me dijeran una canción que le marcara la existencia, la vida o un momento determinado de su vida, hay veces que me han dicho canciones y sí, les habrá marcado mucho, pero en ocasiones no recordaban el título de la canción y tampoco recordaban quién la cantaba. O sea, digo yo, os marcó, pero no os acordáis el título y no os acordáis quién lo cantaba. Eso es muy raro, ¿no? Por ejemplo, ahora va a salir a la palestra la gran Lola, Loli Cortés Moreno. de los Cortés de toda la vida, ¿vale? Y nos va a decir su canción, que ya os digo que es muy dispar con los estilos que se han manejado hasta el momento en el programa de hoy, pero ella misma nos va a explicar el por qué esa canción le marcó. La canción que me marcó mi vida fue la del Tijerita, Tú eres para mí, que mi Jorge me la ponía cada vez que quedábamos por las tardes en un bar que se llamaba El Curriqui. Y íbamos a jugar al furbolín y me ponía todas las tardes esa canción. Y más o menos sonaba, tú eres para mí la luz de la alegría que me lleve y que me guía los caminos de la vida. Mira que sí nos guía los caminos de la vida, que llevamos 32 años. De vez en cuando ponemos vela, pero esa es mi canción. Que enlazas tu alma con otra que no encaja, se nota en tu mirada, se nota en tu alma. Bueno, deciros que esa no era la canción de Loli. Esa no era la canción de Loli. No sé por qué el título pone que es Keko, que la canción se titula Eres para mí, pero el audio no corresponde con el título de la canción. Aún así os digo, Loli, que te la pondré otro día. Y que te digo también que aunque tú crees que esa canción es del Tijerita, no. Esa canción la canta Keko. Se llama Eres para mí. Y bueno, como en muchos programas hay defectos de forma y errores, pues nada, en la pantalla me pone Eres para mí, pero me sale cantando uno que no sé quién es. ¿Este quién es? Que buscas un regreso a mí. Mal que alguien le dé al Chazam y me diga quién son estos chavales que están cantando. Bueno, Loli, lo vamos a tener que dejar pendiente, ¿vale? Mientras que susanamos el error, vamos ya a un cortecito publicitario, ¿vale? Ya os digo, os recuerdo que ya sabéis que la gente que tengáis una empresita, seáis autónomos, que os podéis anunciar en Onda Terral. Y os digo que muy pronto vamos a tener un caso de dominio alucinante, que se va a llamar ondaterral.com. Uy, eso no debería haberlo dicho, ¿no? Que eso es secreto, ¿no? Pues se me ha escapado. Bueno, ya sabes, si eres empresario o eres autónomo, te puedes anunciar con nosotros como estos anuncios que os voy a poner a continuación de empresitas ya malagueñas que se están anunciando en la Buena Onda Malagueña. Ya sabes, Onda Terral Radio. Estás escuchando Onda Terral, la Buena Onda Malagueña. ¿Quieres hacer un regalo original y diferente? ¿Qué mejor que regalar artesanía? Hay desde mochilas y bolsas con impresiones de cuadros originales, como bisutería variada. Podéis verlo todo en el Instagram de Toria Casana. Toria Casana. ¿Estás organizando tu boda? ¿Una comunión, una fiesta privada o algún otro evento? Cuenta con la experiencia y el mejor servicio de DJs, sonorización e iluminación para tu evento. DJs Company. Sonorizamos todo tipo de eventos. Los mejores DJs y animadores. Los mejores equipos de sonido e iluminación. Proyección audiovisual. Te asesoramos y nos adaptamos a ti. DJs Company. Company. Publicita gratis tu negocio durante 2 meses. Contáctanos en ondaterral@gmail.com. Ya sabes, prueba 2 meses y luego decides si te quedas con nosotros. Onda Terral, la buena onda malagueña. No te he buscado y me supiste encontrar. No te esperaba y ahora sé que quizás no es humano tu cuerpo ni tu forma. Bueno, ya sabemos que tenemos algo pendiente para la Loli para la semana que viene, ¿eh? Que aquí la tecnología nos ha jugado una mala pasada. Eso de poner título me ha engañado. No fiarse de esas cosas, de la tecnología. A veces la tecnología falla, te lo dice un DJ. Amarte es una necesidad. Cinco minutos más se hacen eternos si no estás. Bueno, y vamos a seguir con vuestros audios, con vuestras peticiones. Mi única realidad es que cada segundo del día contigo sabe mejor. A fuego tú me vas a quemar. La amiga Lucía, bueno, cuando yo le pregunté una canción que te marcara la vida, me pasó lo mismo, pensé lo mismo. Digo, seguro que la canción que le marcó la vida es de este artista. Y no fallé, era de ese artista, evidentemente. Pero bueno, ella os va a explicar el por qué es importante esa canción para ella y el por qué le marcó, ¿eh? Ahí va. Vamos, Lucía, explícaselo. Es mejor. Hola, buenas noches. ¿Qué, cuál es la canción de mi vida y por qué? Puf, pues es complicado quedarse solo con una, pero bueno, si tengo que decidirme, la canción de mi vida sería Viviendo deprisa, de Alejandro Sanz. ¿Y por qué? Pues porque Alejandro Sanz para mí es único, y en el primer concierto que estuve de él, que fue en el Tívoli allá por los años 90, hace muchos años ya, pues fue con la canción con la que empezó su concierto. Entonces la verdad es que me trae unos recuerdos preciosos y cada vez que la escucho pues me lleva a ese momento tan mágico y que disfruté tantísimo. Y nada, así que ponme un poquito, aunque sea, para que vuelva yo a rememorar esos tiempos. Venga, besitos. No sé cómo decirte que hoy me he dado cuenta del tiempo que perdí contigo dando vueltas a un sueño donde me juraba ser princesa y ha resultado ser tan solo una promesa. No sé cómo decirte que hoy me he dado cuenta que has apurado a fondo mi paciencia. Hoy sé que nunca has entregado nada a cambio, que he sido yo solo un juguete entre tus manos. Yeah, ya me cansé de vivir improvisando para ti. Ya me cansé de seguirte, yo me quedo aquí. Decirte que hoy me he dado cuenta que ya no me enloqueces cara de muñeca. Estoy cansado de vivir de esta manera, viviendo tan deprisa la vida no se aprecia. Aquí. Hey. Curioso, curioso. Hay gente que no se acuerda del título de la canción o del artista. Y hay otro, como en este caso Lucía, que se acuerda que fue en el Tívoli, en el año 92, que Alejandro Sanz llevaba una camisa blanca y un chaleco amarillo. O sea, se acuerda de todos los detalles, cerca, quiero merendarte al sol. Quiero pelear, lo sabes, loco. Qué diversidad de canciones nos marcan la vida, ¿eh? Y qué de recuerdos, qué nostalgia. No quiero olvidarme, no quiero escaparme, no quiero pensar que fue un delito. Bueno, deciros que esto lo haremos otras semanitas, ¿vale? En Musitec os pediré que os me sigáis diciendo canciones de vuestra vida, ¿eh? Bueno, y seguimos y ya nos queda muy poquito, ya nos queda muy poquito. Ahora viene a continuación una rubia muy especial. No quiero volar. El nombre de esta rubia es Sandra Martín Cortés, de la estirpe de los Martín Cortés de toda la vida. Los testigos. Quiero que me abras, quiero tus palabras. Bueno, Sandra es otro caso de las personas que una canción le marcan, pero no se acuerdan muy bien el título de la canción o no se acuerdan muy bien de quién es el artista. Ella me dijo, a mí me marcó mucho esta canción, que se llama La Cabaña, pero la canción no se llamaba La Cabaña. Bueno, os voy a decir la canción. No, mejor que os lo diga ella, que se explica muy bien. Mira qué voz tiene tan aterciopelada la rubia. No sé si será la canción de mi vida, pero sí la que más ha llegado muy hondo, porque siempre que salíamos me la cantaba mi mejor amigo y me la sigue cantando cuando nos juntamos, que una de los Chichos, la de Tengo una cabaña. Tengo fiebre, estoy enamorado de un amor prohibido, quisiera olvidarlo. No sé qué me pasa, que ya no comprendo. No sé distinguir de lo malo a lo bueno. Estoy enamorado, no lo sabe nadie. Lo vivo en silencio. ¿Por qué no vienes conmigo a vivir y deja ya de fingir un amor que no quieres? Tú no comprendes, amor pecador, que tendrá que saber que tú ya no lo sientes. Y cuando quieras volver junto a mí, no sabrá lo que hacer y te va a dar la muerte. Hora. Yo vivo pensando a ver si ella vuelve de nuevo a mis brazos. Agüita. Tengo una cabaña que habito yo solo en mitad del campo. ¿Por qué no vienes conmigo a vivir y deja ya de fingir un amor que no quieres? No comprendes, amor pecador, que él tendrá que saber que tú ya no lo sientes. Y cuando quieras volver junto a mí, no sabrá lo que hacer. Onda Terral, la buena onda malagueña. Bueno, por esta semana se han acabado los audios de nuestros oyentes. Y comencé este programa con una canción que marcó mi adolescencia. Y os dije que hoy os iba a poner dos que marcaron mi vida. Una mi adolescencia y otra ya mi madurez, digámoslo así. La canción que voy a poner a continuación marcó un antes y un después en mi vida, porque fue un momento de mi vida en la que, digamos, tuve el mayor bajón de mi vida, lo tuve en ese momento. Y justo en ese momento, cuando yo sacaba la cabecita para arriba, vino esta canción que viene a continuación. Yo había hecho una serie de cambios en mi vida, había arriesgado mucho por una persona, y la cosa no había salido bien. Y entonces vi que mi vida en ese momento estaba en un impasse en el que tenía que girar hacia otro lado, ¿no? Y justo cuando ya empezaba la cosa a mejorar, pues me levanté un día, después de haber tenido el gran bajonazo, me levanté un día con esta canción que habla de un cambio en la vida de las personas, de un nuevo amanecer, de eso, de empezar de nuevo y buscar un nuevo norte, un nuevo horizonte. Esta canción es de Michael Bublé y se llama Feeling Good. Birds flying high, you know how I feel. A partir de ese día, para mí fue un nuevo amanecer. Mi vida mejoró por un momento. Volví a ser feliz. Y mi compañero, o mi compañera en este caso, fue esta canción que se llama Feeling Good, Me Siento Bien, de Michael Bublé. You know how I feel. It's a new dawn. It's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good. I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on a tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good. Dragonfly out in the sun. Así que ya sabes, cuando te sientas triste, busca una canción. Cuando te sientas igualmente alegre, busca una canción. Y si no la encuentras, no pasa nada. Al final, la canción te encontrará a ti. Bueno, y con esto ya estamos acabando el programa especial, este programa especial de Musitech. ¿Cuál es la canción de tu vida? Pero no me puedo despedir sin dar las gracias a todos los cadillers, a todos los amigos de la buena onda malagueña, a todos los amigos de Onda Terral Radio. Pero ya sabes que no me puedo ir sin decir mi frase. La vida es una canción y tienes dos opciones. Una, bailarla al ritmo de los demás. O dos, sufrirla al ritmo que te marcan los demás. Así que ya sabes, baila la vida a tu ritmo. So good, I feel so good. Los viernes a las 20:00 horas, Musitech, cultura musical. Y tecnología.